yo entiendo que una rueda de reconocimiento es para eso. Y acá lo que se está demostrando es que la rueda de reconocimiento está hecha en favor de la policía denunciada y no en favor de las víctimas. Rawson, Chubut. A casi un año y medio de la represión, detenciones y torturas a asambleístas del No a la Mina en inmediaciones de la legislatura de Chubut, la causa promovida por les detenides contra policías torturadores tuvo un primer avance con una rueda de reconocimiento de policías que actuaron esa noche. Enfoques dialogó con Noelia, vecina criminalizada y sobreseída en diciembre pasado, parte de la Asamblea de Vecines Rawson Playa, que cuenta sobre la causa y relata una vez más los vejámenes a los que fueron sometidos les manifestantes por parte de la policía del Chubut. En realidad nosotros y estamos esperando hace un año y medio que se abra la investigación contra la policía, siquiera aún hay abierta una causa, no hay imputaciones, no hay nada contra la policía que denunciamos. El año pasado, más o menos en agosto, se nos da la posibilidad de acceder a la rueda de reconocimiento, nos presentamos, resulta que se había suspendido, nadie nos había avisado, se vuelve a prorrogar por cuestiones de COVID, supuestamente, se vuelve a caer esa próxima fecha. Y en diciembre, el 3 de diciembre, con el abogado Damián D'Antonio, que es de la Defensoría Pública, lo que hicimos fue presentar un escrito pidiendo la apertura de la investigación, al menos contra uno de los policías que todas las personas que habíamos sido víctimas habíamos identificado correctamente, que conocíamos, que sabíamos su nombre y apellido, que lo podíamos describir físicamente, su cargo, todo. Y no se contestó, directamente la fiscal nunca nos contestó, ni siquiera a la negativa. Entonces, hace unas semanas atrás nos presentamos con la Comisión contra la Impunidad y al no haber respuesta por parte de la fiscal, hicimos una denuncia en el Consejo de la Magistratura por inacción, entendiendo que no estaba teniendo el desempeño que correspondía para con nosotros. Esta persona, la fiscal Gómez, nunca nos atendió, nunca nos recibió, no se nos dio la posibilidad de ampliar las denuncias, nunca nos atendió el teléfono, solicitamos reuniones con ella, jamás nos recibió. Y de hecho, una semana después de la denuncia que hicimos en el Consejo de la Magistratura, se empieza a mover la causa y sale una rueda de reconocimiento, que es la que se celebró la semana pasada. Que también aclaro que la fiscalía jamás nos notificó. Ninguna de las cinco personas que estamos como denunciantes fuimos notificadas por la fiscalía de la rueda de reconocimiento. Nadie nos dijo, bueno, acérquense, vamos a ver los videos, van a señalar y vamos a investigar quiénes son estas personas, como para que nosotros podamos decir, fue este, fue esta. O sea, yo entiendo que una rueda de reconocimiento es para eso. Y acá lo que se está demostrando es que la rueda de reconocimiento está hecha en favor de la policía denunciada y no en favor de las víctimas. En la rueda de reconocimiento, esta persona que nosotros habíamos identificado, que nos parecía burdo que se hiciera una rueda de reconocimiento para reconocerlo, digamos, cuando lo habíamos descrito todo, no se presentó. Esto nos lo avisan en el mismo momento que nos presentamos a la rueda de reconocimiento, porque su abogada había presentado un pedido de la no participación de esta persona por considerar que al haberlo reconocido todos nosotros antes, no hacía falta que se pusiera, digamos, a ese procedimiento. Lo que nos pareció una tomada de pelo, porque nosotros en diciembre presentamos el mismo pedido y la fiscal directamente nos ignoró. Y cuando la abogada del acusado o de la persona que nosotros denunciamos presenta ese petitorio, se le hace lugar sin dudar. Y aún así, no se le abrió una imputación a esa persona todavía. Entendemos que vamos a esperar hasta el lunes y ya el abogado tiene que presentar un escrito donde vuelva a exigir que se hagan las imputaciones y de ahí nosotros en todo caso ver si podemos ir agregando más policías a la investigación. Por otra parte, el abogado que nos acompañó a la audiencia de reconocimiento lo que pidió, que me parece lo más sensato, fue que se imputara a todo el turno, que estuvo ese día, porque fueron varias las personas que ejercieron violencia, y que se vayan descartando a medida de que pase la investigación, luego de los testimonios y demás. A esta persona, García, le vimos la cara porque se dedicó a hostigarnos desde que llegó a la legislatura y golpeó a nuestro compañero, que luego detuvo, más de 3 veces en la calle. Lo tiraron al piso, lo patearon, fue tapa de diario, o sea, y se le ve perfecta la cara, que era él, y la otra persona, Basualdo, que estaba sin gorra, entonces fueron identificables y además salieron en una foto. Entonces logramos verlos con claridad. El resto estaba totalmente oculto, pero... Aparte de eso, al llegar a la comisaría sale un policía a la orden de encapucharnos. Entonces, además de todo esto, nos encapucharon, nos pusieron contra la pared, nos golpearon contra la pared, y mientras estábamos ahí, porque no nos dejaban entrar a la comisaría, porque adentro del calabozo donde teníamos que estar nosotras, estaban golpeando a nuestros compañeros. Y nosotras estábamos afuera escuchando cómo golpeaban a nuestros compañeros, mientras intentaban taparnos la cabeza con las capuchas de nuestros abrigos. O sea, fue terrorífico lo que hicieron. Sumando que después, cuando los trasladan a los compañeros a la comisaría de Trelew, los llevan encapuchados también en una camioneta con un montón de policías armados, que calculo que eran de la infantería. Y en un momento de ese trayecto, lo que los compañeros cuentan es que los se meten como en una calle de ripio y los bajan de la camioneta y los suben a otra. O sea, encapuchados todo el tiempo. Vos imaginate el terror que han tenido mis compañeros en esa situación. No sabés dónde estás, ni quién te está llevando, ni qué te están haciendo. Se supone que vas a una comisaría y te bajan en no sé dónde, te suben a otro vehículo. O sea, todo eso es tortura. No es solamente la tortura, no sé, sacarle una uña a una persona. Toda la cuestión psicológica que ejercieron sobre nosotros, encapucharnos, agarrar a una de nuestras compañeras, una de los policías se lo estaba llevando para una parte oscura del patio, y yo como me asusté porque tenía un policía atrás apretándome y le dije, ¿qué haces? El otro policía que se estaba llevando a Roberta la atrajo otra vez, entendiendo como que yo estaba viendo lo que estaba haciendo. O sea, nosotras, además de que fuimos golpeadas por hombres en la legislatura, luego por mujeres en el patrullero, luego por mujeres en la comisaría, estuvimos a punto de ser incluso vejadas porque esta persona se nos acercaba demasiado.